¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Arrancamos el último programa, nos están cagando a pedos. Sí, vino el director de la radio y dijo, mirá la hora que está tardísimo. Y en realidad es porque él no se da cuenta que nosotros siempre empezamos tarde. Evidentemente, no escucha el programa del comienzo. O luego escucha distraído. Si no, no se sorprendería de la hora. ¡Qué bien estar acá! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Otro viernes nos encuentran Nuevos Fuegos. Gracias, Vali, por acompañarnos. Gracias a vos. Está Sanfer del otro lado del cristal y un montón de gente que viene a acompañar lo que es esta histórica, de alguna manera, última emisión de Radio Pedal en esta casa que supimos construir y nos vamos a ir con toda la onda del mundo porque la verdad, fiel a nuestro estilo, nos echarán del baile, pero nos vamos bailando. Por supuesto, quizás lloraremos, quizás. Y capaz probablemente. Capaz que una lloradita. Te cortaste el pelo, te quedó hermoso, mi amor. ¿Cómo andás? Vení, abrí la puerta. Decinos cómo estás. Esto ya no importa nada. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Esto va a ser así. Ah, la persona que propuso un submarino al aire. ¡Ah, no se puede! Es con submarino. ¿Qué hace, papurri? ¿Todo bien? Bien, muy contento. Eclipsado con el eclipsado. Eclipsado todos. Total, hasta la médula eclipsado. Me encantó. Bueno, esa voz que escuchan es Salito Cabrera para contextualizar. Claro, muchas gracias, porque esto es radio. Y fiel a nosotros, y por problemas técnicos, en algún momento pensamos en hacer streaming. Pero en realidad dijimos, somos una radio. Y ta. Vayámonos haciendo lo que vinimos a hacer. Exactamente. Celebro esas palabras. Maravilloso. Bueno, no puedo creer que haya llegado este momento, la verdad. Ya sabíamos que iba a pasar. Sí. Y ya está pasando, y diría la pasaban, los días pasaban. Decía, bueno, esto se va a concretar. Y se concretó, en definitiva. Por supuesto. Pero bueno, obviamente que estamos acá para traerles musiquita y divertirnos en esta última noche de viernes juntes, que volveremos. No es que acá se termina todo, pero sí se termina este lugar para nosotros y esta cabina que construimos hace un montón Seba, de tiempo. Seba, no te abraces al escritorio. No te abraces al escritorio, Seba. Eso hay que soltar. Pasan cosas. Es otra la filosofía que queremos imponer acá. Hay que desprenderse. Hay que soltar, exactamente. Muy bien. Seba estaba del otro lado. ¿Sabes quién es? Por supuesto. ¿Quién es? Nuestro amado productor Seba Penny, que lo extrañamos mucho y hoy nos honra con su presencia del otro lado del vidrio. Está moviendo sus dedos en forma cilíndrica. Hoy, porque está armando porro. Bueno, no veía, no me daba cuenta. Vos dijiste un submarino. Un submarino, dijiste. Bueno, ya no importa nada esta transmisión, Che. Mirá vos. No empieces. Que no, peores cosas hacen tus amigos y nadie les dice nada. Que está una semana política en capilla, cargadísima. En capilla, esa botonera se cancela. Cargadísima la semana política. Así que, bueno, la política recontra tu. La verdad, una semana estalladísima. De este lado del charco, del otro lado del charco y a varios kilómetros de distancia también. Ha sido una semana muy movilizante para todos. Así que bueno, de repente por ahí iremos conversando algunas cosas de lo que pasa. Las consignas también va de que este es un programa de música. Vamos a escuchar la música que proponemos y que traemos. Música que también han propuesto compañeres que van a aprovechar el momento para despedirse. Queremos escuchar voces al aire contando a lo largo de la noche, contando sus experiencias y haciendo la despedida que a ellas les parezca. Así que nada, me parece que viene por ahí, Vali. Por supuesto. Otra cosa histórica que va a suceder hoy es la columna que tenemos, porque nuestra amiga, compañera Mariana Tenenbaum vuelve a la cabina. Ya nos contará hace cuánto tiempo que no está al aire. ¡Bravo! Pero nos honra hoy con una columna de Lila Downs, así que me parece como un momento hermoso para despedir esta cabina que suceda esto. ¿Qué te parece? Muchas risas. Muchas risas. Me parece que lado. Está mejor el programa. Tengo ganas de sí, la verdad que el programa cancelar. Ponemos es mejor música el nos programa vamos. Ahí, Abran bueno, un micrófono. Yo me quiero ir a reír ahí, así que ahora vamos a escuchar una musiqueta que... ¿está Fede Folco ahí? Está en un ataque de risa, me parece. Fede Folco, vení que vas a salir al aire. Vení. Es tu turno. Sentate acá, Fede. Ay, hola, Fede. ¿Podemos hacer así para escuchar esta canción? Sí, claro. Sí, hoy podemos hacer lo que quieras. Hoy podemos hacer lo que quieras. La foto de esta canción no. Bueno. La foto después. Hola, Valeria. Hola, Sanfer. ¿Sí? ¿Está bien? Está. Vení, quédate, Vale. Bueno, vamos a presentar a Fede. ¿Querés presentar a Fede? Qué momento. Ya con esa risa se presenta sola. ¿Qué haces, mi amor? Ay, nunca nos feliz. Había pasado esto, vení. No, es verdad. Nunca nos había pasado esto. Me encanta, sí, la sentí esa canción y dije, quiero esta canción sonando en este programa, en este lugar, con estas personas. Pero pará, porque te morís de la intuición, porque te escuchás la canción encima. ¿Cuál es la canción? Porque vos me pasaste dos. No, es la primera. No es la primera. Es la primera que te pasé, la de Rita Lee. La segunda es como algo que siento que tiene que ver con nosotras en este momento, pero más intelectualmente hablando. O sea, dice lo que nosotros sentimos. Se adivinó todo, Fede. Sí, perfecto, porque es efectivamente la de Rita Lee. Otra es como lo que es todo lo que sucede acá. Es el veneno y la salvación a la vez, todo esto. Yo este organismo. Sé. Alta presentación. Hermoso. Y después seguimos, vamos a escucharla y después seguimos charlando. Sí, qué bueno que entraste a presentar tu canción. Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho. Sua sede que me bebe quente como um licor, brindando a morte e fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, oh, oh. Acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca. Até me matar. Xararará. Uou, uou, uou. Xararará. Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar de amor. Unas velas tendríamos que tener. Bueno, sí. Medio complicado. Sí. No. Ayer estaba escuchando una canción muy boa. Pode me falar que falava essa canção para você? Por que você escolheu essa canção? Por muitas coisas. Porque me parece que Rita, este ano Rita, sí. ¿No? Que, bueno, Rita. Também porque há algo de como de la sensualidad. Que me parece que estamos viviendo um momento muito sensual. ¿No? No vinculado exclusivamente a lo sexual, sino a lo que sentimos de placer. Y me parece que a veces incluso el dolor tiene como algo de vida, ¿no? Y la incertidumbre. Es todo, ¿no? Esto que estamos, es como muy sensual. ¿A dónde vamos se a parar? Siente. Porque atrapados por eso, ¿no? Yo creo que también la sensualidad es lo sensual de las posibilidades, la multiplicidad de escenarios que se pueden presentar a partir de ahora. A mí me excita pensar en eso. No me tira hacia abajo. Me gusta. A partir de ahora. Sí. Cualquier Entonces, bueno. cosa que podamos construir, están abiertas las posibilidades. Me encanta. Todo es sorpresa. Y bueno, por eso quise así, la sentí como muy clara esta sensación de algo que más que se te mete, ¿no? Que, y ella todo así se nos mete, ¿no? Abre su boca. Hasta a mí matar, ¿entendés? O sea, listo, se te mete y te crash. ¿Y eso nos pasa acá? Eso nos pasa acá. Qué lindo, ya empezamos llorando. Y así vamos a llorar. Bueno, vamos a una lloradita y volvemos. Gracias. Beija minha boca até me matar. Nunca te vi tan lindo, Sanfer, de este lado de la cabina. Che, amigo, qué hermoso que estás, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, contarles, contarles cosas. Sí, dale. No, gracias y que los quiero mucho. No, y nosotros también. Bueno, faltan 2 minutos para que sean las 8:30. Sí. Este programa va a terminar cuando queramos. Eso ya lo vamos aclarando desde ya. Sí, claro. Y van a ir sucediéndose músicas y expresiones y charlas y cosas que van a suceder. Lo que sí quiero aprovechar el momento para recordarles que, bueno, nos están sacando el forro del orto. Esto es Radio Pedal. Y seguimos en búsqueda de un lugar para poder trasladar esta maravillosa radio, este maravilloso colectivo, estas maravillosas cosas que pasan acá y los colectivos que también comparten este espacio. Así que repetirles que estamos disponibles acá en nuestras redes sociales, Radio Pedal, te puedes comunicar con nosotros, te acercás. Cualquier idea, cualquier cartel que veas, cualquier pista, pique, cosa que se te pueda llegar a ocurrir, nos Mi ayuda. Tío tiene un galpón, ¿no? Aunque Mi quizá esa no es tan buena idea. mi amiga tiene una... sí. Perdón, fue lo primero que se me vino a la mente y mientras lo decía me di cuenta. Es que no me di cuenta en absoluto el momento que acaba de pasar. No volvamos ahí, no volvamos. Pío Mildis. Sí. Preferiblemente sin vínculos familiares, para el bien de todos. Bueno, nada, ya saben, cualquier idea, cualquier cosa, que sea un poquito más grande que una habitación, porque la verdad que no cabemos todos. Ya somos demasiades. Cualquier ayuda, además, económica, si tienen ganas, o de manos, pueden venir a la mudanza, ayudarnos a cargar cosas, eso también nos sirve, lo que sea, lo que hace quieran. Hace falta. O pasar a darnos un abrazo también, ¿por qué no? Che, lo que vamos a escuchar a continuación me tiene feliz. Contame todo, ¿no? Te conté ya el otro día que me crucé con un disco de Peces Raros que no sabía si era de ahora, de cuándo, y resulta que era del 2018. Y abre con esta canción y yo iba y dije, le voy a poner play a esto porque ya sabía quién era Peces Raros y me gustó la tapa del disco, lo que hago siempre básicamente. Y me dio muy también vibes de este momento esta canción, así que la traje, paren que voy a... ver el guión para recordar el nombre. Volvemos a ver el guión mientras tanto. Se llama No Van a Parar, es de Peces Raros, del álbum de 2018, que se llama... Esto quizá me lleva un poco más de tiempo, así que hablaré para rellenar el aire mientras encuentro el nombre del no disco pasa nada. Que quiero decir. Yo puedo cantar una canción. Anestesia se llama el disco. Gracias por la cortina. Anestesia se llama el disco, Peces Raros No Van a Parar. Thank you. ¡Qué temón! ¡Temazo! ¡Qué temazo! Esos sintetizadores me vuelven... Bueno, Vali, si yo te digo... ¡Paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca! Y te digo... ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca! ¿Qué te estoy diciendo? Manija, manija, manija. Te estoy hablando de una persona en que... particular. En particular. ¿Sabes qué pensé primero en la señora esa que va a un casting? El bueno, blooper ese de la señora vieja que va a hacer un casting de actuación y tiene que disparar. ¡Ah! Es buenísimo. Después me di cuenta que estabas hablando de Alito. Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. No, bueno, sí, recordar cosas. Recordar cosas como, por ejemplo, cosas que jamás vamos a olvidar, la joguineta roja de Alito. Yo se la tiré a la basura y creo que no me perdona todavía. ¿Ah, fuiste vos? ¿Se la tiraste a la basura? ¿Está perdonado o no? No. No, todavía jamás no. Jamás me lo va a perdonar. Caminaba sola, ya tenía que sacar la cédula, la joguineta. O sea, casi que la guié, digamos. Le dije, es para acá. Y se fue caminando por Trueba para abajo. Se tomó un 400 no sé cuánto y debe andar por ahí por la vida. Bueno, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Yo nunca me voy a olvidar de la sensación de estar drogada cuando pegamos el techo y el piso. Salir ahí, tipo, estar un rato pegando y decir afuera, afuera y salir todos mareados. Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y volver. Exactamente. Sí, era un momento Diego, un momento Diego. Fue muy buena esa. Esa fue una linda historia. La otra, la imagen que tengo es cuando pusimos el techo acá en la cabina y éramos una coordinación de 6 personas sosteniendo los techos de un lado y el otro para ir poniéndolas y nos íbamos turnando con la atornilladora eléctrica. También gran trabajo de coordinación. Y después la otra que tengo que reconocer, que para mí es momento cumbre, es el diseño arquitectónico de la cabina, que tiene en su rincón un chanfle para poder bajar y subir la escalera. Ese momento arquitectura de eso uso fue común. Arquitectura pura fue. Un certificado de la FAU, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, si proyectamos la horizontal hacia la pared, nadie va a poder ni subir, bajar la escalera hacia el altillo. Y alguien vino y dijo, chicos, la chanfleamos un poquito. La chanfleamos un poquito, está pronta. Ya está, listo. Cerrala ahí. Como diría Guille ahora, ¿no? Dejala ahí, guacho. Dejala ahí, pibe, está bien. Bueno, podríamos seguir, pero guardarnos algunas más, anécdotas para más. Después. Así que vamos a escuchar una canción, después vamos a ir a una tanda y después venimos con Mari para hablar de la grandísima Lila Downs. Vamos a escuchar este tema que nunca lo había traído hasta ahora, no sé por qué, porque me gusta mucho, mucho. que es algo de lo nuevo de Dante Spinetta, con el Baby de la Boca, por supuesto, porque nunca hay que olvidar que él es de la Boca, Trueno, haciendo su acá. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento refranquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shawty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como Tego. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Money cash, girl, ya te luego. Soy el sudaca que suda la camisa y de luego llego a donde debo y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si le pego sin efecto. A mí me dicen Tego. A mí me dicen Tego. Somos los dueños del caserío, ni un pero pisa donde yo riego. Por mi tierra como tu pacamarú. Sorry, no dudes de mí. Caliente cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Esa por la patrulla cazando un perro. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Shawty, no dudes de mí. Yo siempre volveré. Tengo tanto amor que no tengo miedo. No encuentras un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. Ya gastaste todas tus playlists. ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando hoy los parlantes. Radio Pedal, comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Estás escuchando Radio Pedal. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Y dirigiro cuacate. Bueno, esta belleza que estamos escuchando es la voz de la maravillosa Lila Downs. Se me bloqueó el celular. La canción es Yunu Yuku Ninu y ya está con nosotros Mari Tenenbaum para bienvenida. Hola, muchas gracias. Vale, Negro. Estoy muy nerviosa de volver después de un año que no entro a esta cabina, por lo menos al aire, sí, a limpiar y otras cosas. Pasar la aspiradora. Y la verdad que, bueno, es una noche muy movilizante para todos nosotros por todo lo que vienen contando los gurises. Y, bueno, nada, estoy muy contenta. Muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. Por favor, muchas gracias por estar acá compartiendo este momento hermoso y único. La verdad que sí, nos tiene como muy emocionadas. Y, bueno, también estoy nerviosa porque Lila Downs es de esas mujeres que admirás y como que te parece que nada de lo que digas va a alcanzar esa admiración y a representar lo que ella representa para muchos y para mí también, por eso la elegí. Bueno, Ana Lila Downs Sánchez, para empezarles a contar un poco, nació el 9 de septiembre del 68, o sea, hoy tiene 55 años. Bueno, es mujer, cantante y compositora mexicana, que eso es como algo muy importante para ella. Se autodefine como mestiza porque tiene ascendencia de su madre indígena y su padre blanco. Y bueno, y ella define el género musical como ranchera mexicana, que es como el canto popular y folclórico de allá, que musicalmente como que abarca un amplio espectro que vamos a ir viendo también. Tiene 11 discos. Wow, wow. O sea, arrancó hace años. Y bueno, mi idea en realidad era estructurar un poco esta columna, vamos viendo los tiempos y las emociones, porque es una noche particular, pero en realidad con 4 como ítems que para mí están buenos, que eran importantes, por lo que la conozco y he leído y escuchado sobre ella, que una de las cosas es conocer su tierra natal, que es Oaxaca, y justamente este primer tema que escuchamos, que Vali lo dijo precioso, lo voy a repetir, es en mixteco, que es uno de los dialectos de esta tierra, que es un estado del sur de México, que también su capital lleva el nombre de Oaxaca. Y bueno, y es como muy potente en todo lo que son las culturas indígenas y tiene más de 150 dialectos. Wow, y ella, sí, muchísimos. Y además de cantar en español y en inglés, cantan en alguno de estos dialectos. Bueno, mixteco es uno de ellos, tiene canciones hermosas. Está una aguja en la letra para entender un poco de qué va. Y bueno, esto es uno de los puntos que me parece que estaría bueno conversar un poco. Después, toda la perspectiva de ella sobre la muerte, que está bien interesante, que en algunos temas, en varios temas y discos lo expresa. Bueno, bien de México, claro, eso, ¿no? Aparte, como bien interesante en la cultura mexicana, cómo viven esto y conviven de esta manera bien diferente capaz que nosotros. Después, un poco la perspectiva de ella del amor. Y para finalizar y acompañando esta noche, algo un poco más de pachanga, que ella también tiene ese perfil. O sea, como que tiene una gran variabilidad musical y también de los temas que va tratando, que ella cuenta que como que va explorando distintos aspectos de su identidad y de su vida según el momento que le toca, como, bueno, con muchas artistas. Claro. Pero hay temas que la atraviesan un montón, que son bueno, todas las luchas de los pueblos originarios mexicanos, que ella representa bastante bien. Después, bueno, como mexicana también es como que tiene una identidad re fuerte como mexicana y las luchas de las mujeres, bueno, tanto de México como de la región, la defensa de la tierra y de todos los recursos naturales, como otras luchas que también ha representado al colectivo LGBT. Hay como muchas luchas que ella como que la caracteriza por ser una mujer y una artista muy comprometida. Y bueno, un poco eso para dar un pantallazo de una caracterización general de ella. Hay algunas cosas que como que para mí la caracterizan mucho, que vamos a ir viendo, que es como eso del compromiso y las luchas sociales. Después como una sensibilidad súper particular, porque tiene como una profundidad y a la vez como una simpleza enorme en algunas temáticas que trata o de alguna manera que las trata de manera como bastante como liviana y simple, que es también precioso. Y está súper apasionada también en lo que hace y cómo se compromete. Y bueno, desde ese lugar a mí me llega un montón, como creo que a muchas mujeres y muchas personas. Y bueno, de estos, ahora les voy a ir contando estas canciones de los 11 discos que les contaba. No vamos a escuchar 11 canciones, pero esta primera que escuchamos es del disco Ofrenda, que es de 1994, que es el primer disco de ella. Ella en realidad es antropóloga y cuenta que cuando termina de estudiar antropología se va a vivir un poco como esa experiencia de antropóloga, pero también como artista, a vivir como en las montañas de Oaxaca, donde viven algunos pueblos indígenas, y aprende con las mujeres el tejido originario de ese lugar, y como que se cuelga a aprender eso, que es como de... Ella muestra en algunas entrevistas y eso, que es esa ropa como típica mexicana, esa vestimenta. Y te da cuenta como que ahí entiende un montón de cosas de las perspectivas de las mujeres y de las mujeres indígenas de su tierra, que es como un momento re importante y clave para ella. Y que hay algo como que le baja en un momento, que cuando le preguntan, bueno, ¿y cuándo arrancaste con la música? Que tal, si bien siempre le gustó, pero hubo un momento clave que ella cuenta que fue escuchando Gracias a la Vida, cantada por Mercedes Sosa. Sí, es como muy... momento de epifanía, ¿eh? Sí. Le llegó y hizo conexión. Sí, y tal, como que dice que es como una gran influencia Mercedes Sosa en su carrera. Y tal, que ahí también cuenta como los instrumentos o como un momento así puede cambiarte la vida, y ese fue el de ella. ¿Ya sabía? ¿Ella ya tenía algún contacto previo con la música? Porque en realidad parece como que pasa de haber estudiado antropología y hacer ese viaje introspectivo y averiguar un montón de cosas, y se conecta con la música a partir de este momento de conocer a Mercedes Sosa. Lo cuenta como es ese momento, ¿no? No claro. Sé si... O sea, qué pasaba anteriormente, no lo tengo muy claro. Sé que ahí, o sea, tuvo algunas bandas, fue vocalista en una banda de percusión mexicana y tuvo algunas bandas hasta que empezó su carrera solista y con ese primer disco. Estaba pensando en 94 el primero, o sea que casi que un disco por año, más. Porque, ¿no? Claro. No, sí, perdón. Bueno, no, son 20. No, porque son 20 años. Pero perdí la cuenta. Un disquito cada dos tampoco está es mal un ese ritmo. Es un montón, sí, como una carrera, se podría decir, exitosa en ese. Tenía 10 años y estaba acá. Se llama la cuenta. En el 94, aparte de un momento muy particular para la historia de México, ¿verdad? También, claro. Con la revuelta zapatista, los 90, la firma del Tratado Tequila, una crisis económica tremenda, me imagino que haber estado en ese momento donde, bueno, las luchas originarias en México y por la libertad y la autodeterminación de los pueblos indígenas viene hace mucho tiempo atrás igual, ¿no? Pero tiene como ese auge de la mano del neoliberalismo en los 90 y ella haciendo el camino inverso, ¿no? Cuando todo era marketing, cuando todo era... apuntar hacia Estados Unidos y los Unplugged, y claro, exacto. Es en ese momento. Ella agarra y se toma un bus para el otro lado. Tal cual, sí, tal cual. Y tal vez como ese recorrido que va haciendo en distintos momentos de su vida, porque también cuenta ella misma que tiene sus contradicciones, como todes, en ese sentido, como que está un poco atravesada por esa contradicción también. Vamos después a escuchar un tema que tiene que ver con Zapata y lo que cuenta el negro. Pero yendo un poco al primer tema que ya escuchamos, Yunu Yuku Ninu, que quiere decir árbol cerro negro, que en realidad es como muy interesante la historia, porque ya ahí ella cuenta que es un cerro negro que en Oaxaca, en el pueblo donde ella vive, divide como el pueblo indígena de la ciudad más moderna, que ella ahora vive en la ciudad moderna, pero en realidad originariamente venía de allá. Y cómo se pelean, o sea, los propios mexicanos, por ese cerro que tiene para explotar, bueno, madera, hongos, vegetación. Muchos recursos. Recursos naturales que desde la ciudad, bueno, hay como toda una idea de poder explotar eso. Y bueno, y la defensa de los pueblos indígenas de ese cerro. Entonces como que cuenta de los dos lados, que creo que es como una contradicción que la constituye a ella. La va contando como en distintos discos y temas. Y por eso es bien interesante, porque además cuenta como, no sé, el lado de su familia más materna, el tío llora por ese cerro, y del otro lado, bueno, hay una idea de bueno, querer hacer muebles en madera, como que tampoco es algo tan... Un concepto claro. Más de la evolución claro. Relacionado a la explotación de los recursos naturales. Exacto. Bueno, entonces esa canción es como muy significativa para ella en ese sentido, y representa y habla un poco de la pelea por ese cerro. Y bueno, ahora capaz que ya podemos pasar al segundo tema, que está bien vinculado a lo que decía el negro, que se llama Zapata se queda. Si quieren lo escuchamos y... Me encanta la invitación. De buena. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Sabor, por favor. Sí, para mí es personalmente uno de los temas más lindos. Es del disco Pecados y Milagro del año 2011, que es el séptimo disco. Y bueno, es justamente lo que contaba el negro, de que Zapata es el líder de la Revolución Mexicana y comandante del Ejército Liberador del Sur, que es justamente Oaxaca, la región donde viene ella desde el sur de México. Y es una canción interpretada por Lila Downs y la cantante colombiana Totola Momposina, que está, es una despegada. La estuvimos el programa la semana pasada. Sí. Es una genia, tiene 84 Total. Años y se baila, tiene una energía divina. Muchos la recordarán, se hace presente en la canción, en el video de Latinoamérica. Calle 13. Claro, 13. Claro. Está ahí. Sí, sí, una genia. Bueno, esta canción que tiene todo el power, estas dos mujerotas. Y bueno, y en realidad, si escuchan un poco la letra, y por eso hay que ir un poco a la perspectiva de la muerte de ella, que ella cuenta como algo totalmente natural de ella, de su abuela, de su madre, que hablan con espíritus, y que en realidad como en momentos de que le pasaba en el pueblo hablar con señoras, que después se enteraba que estaban muertas. Que no estaban. Claro. Y bueno, y como contar también de visitas que tiene, alucinantes, literalmente. Muy conectada con otros planos. Claro. Y Zapata, ella cuenta ahí que dice, son las 3 de la mañana, como que Zapata la visita. Y habla un poco de eso, este tema, con toda la alegría, cómo lo vive ella. Pero en realidad está hablando de una charla que tiene con Zapata y la fuerza que le da Zapata en esa visita que le hace de madrugada. Y bueno, nada, está bien, bien interesante. Claro, qué flash, te aparece una presencia y encima es Zapata, fumeada por dos. La verdad que un susto de la puta madre, ¿no? La verdad que sí. Bueno, sí, y eso en muchas entrevistas y cosas que ella cuenta que le dicen eso, pero ¿no te da miedo cuando te dicen, creo, fulanita que estaba muerta? No, la verdad que yo le tengo mucho más miedo a los vivos que a los muertos. A ver ustedes cómo recibirían, no sé, quizá es una como visita. Algo de honra también, ¿no? Que te vengan claro. A ver a vos. Imagínate Zapata. Claro. ¿Vos me estás diciendo que nadie me viene a visitar por algo? No, para nada. Bueno, la verdad que no me vengan a visitar porque yo me pegaría un susto, un julepe de aquellos. Pero es como bien la concepción de la muerte de los mexicanos, que está, es bien distinta, que ¿no? Es un producto cultural también de exportación, ya se ha convertido en algo. Nosotros vinculamos muchísimo la cultura mexicana con la fiesta del Día de los Muertos. Total, con, sí. Con... sí, que igual supongo que por región y por... por cultura y por pueblos originarios, claro, también debe ir variando, ¿no? Y también a nosotros nos llega como el mainstream de las calacas y las flores. Obvio, obvio. Pero cada región debe tener también su propio viaje, supongo. Sí, sus propios rituales. ¿Vos tuviste la oportunidad de visitar México? Sí. Vos te acordabas, me lo dijiste porque te acordabas. ¿Y estuviste justo cosas en mi memoria esas fechas? Estuve en esa fecha, fue increíble. Sí, sí, sí, sí. Lindo vivirlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, una experiencia. Y todo lo contrario de la muerte es como muy vital y muy alegre, ¿no? Es como que te deja una sensación bien diferente a cómo vivimos la muerte acá. Y nosotros tenemos una noción muy católica de la muerte, con lo sobrio, con lo parco, con... Mm. Relacionado con lo negro, con no se puede hablar, nada, y la picardía nuestra del chiste en el velorio, ¿no? Total. Como de colocar un lugar, colocar algo donde no va y poder tener ese impulso vital en lo solemne, claro, ¿no? Y allá es... son comilones, claro, picnics en el cementerio. Claro, pero imagínate, además de todo eso que dicen, de pensar que igual te van a visitar los espíritus, ¿no? Como ella lo cuenta como algo natural, o sea, no finaliza ahí, claro, como el vínculo con esa persona en que podés amar o querer o y sigue, trasciende, claro, en el concepto tiempo que nosotros manejamos. Ella lo cuenta así y no sé cuántas mexicanas más lo vivirán así, no sé, o si es como algo particular de ella que tiene un don especial o esa oportunidad de hablar con los muertos. Así que pasamos por la etapa muerte. Pasamos por la etapa muerte. Pasamos por la etapa muerte, atravesamos etapa histórica también. Perfecto. Veo que me seguís, Nick. Te sigo, te sigo. Estoy comprometidísimo. Muy subido la narrativa. Sí, sí. Y ahora yendo a la etapa del amor, que en realidad también, bueno, tiene un poco que ver también con la muerte, porque el último disco que lo sacó el año pasado, en 2022... que se llama Las Sánchez, y en realidad, bueno, habla bastante de el lado de ella, porque ella es Ana Lila Downs Sánchez, como como hacer un recorrido por esa parte de la identidad más mexicana, que en realidad también le hace como un guiño a la película, a la serie Los Sánchez, que es una película, una serie en realidad como muy clásica mexicana, que habla justamente de todas esas, los familiones de los Sánchez, que son como muchísimos en México, y bueno, ¿qué vendría a ser como la familia Benvenuto, una cosa así? Algo así. Algo que muestra lo familiar, sí, la familia. Sí, y muy típica de allá. Yo no tengo, o sea, tengo como una noción vaga, no conozco tanto de los Sánchez, sé que, o sea, bueno, con este disco La Sánchez creo que, o sea, ella claramente está remitiendo a eso, y haciendo un guiño hacia ahí. Y hasta esa parte como de su identidad más mexicana, pero en realidad ese año atraviesa la muerte de su compañero de toda la vida, que es Paul Cohen, que es un compositor y también como director de su obra, productor y saxofonista, él también es músico, y se muere también el año pasado. Entonces, bueno, ese disco termina como recontra atravesado, bueno, por el duelo, el dolor, sí, y hay un montón de canciones, está sobre el amor y la sanación. Que es bastante para abajo, en realidad yo no quería hoy traer nada muy para abajo, entonces hay un tema que también ella en su visión del amor, que es bien particular y está buena, una entrevista que después de que él muere está buenísima, está colgada en YouTube, después se las puedo pasar, y habla mucho de él, y como la ves súper entera, cuando el compañero de toda la vida, el padre de sus hijos, bueno, murió recientemente, y ella cuenta como que tiene un día en la semana de duelo, o no sé, no, la palabra duelo es muy nuestra, ella no usa esa palabra, bueno, de oscuridad o no sé qué dice, pero después como que trata de salir para adelante, y hay un concepto que ella trae como en el amor muy importante, que es el de perdonar y perdonarse. Y bueno, Tania, en realidad ella profundiza un montón sobre eso, de cómo, bueno, el amor tiene que tener como ese perdón, es clave para cualquier vínculo del amor con otros y con una misma. Y bueno, un poco va por ahí. Y en ese perdonarse y en ese poder como seguir adelante, hace una canción en esta también sutileza y sensibilidad que ella tiene, como en ese compromiso también con la naturaleza, ese vínculo particular, a un árbol que tiene en la ventana de su casa, en la ventana de su cuarto, que dice que incluso cuando le cuesta levantarse, lo mira, y que se llama Mandimbo. Y bueno, el tema ahora que vamos a escuchar es sobre este árbol, Mandimbo. Hoja palo de mandimbo, hoja palo de mandimbo, cámara. Esta no, no la quería cortar. Estaba para seguir, ¿eh? La fuerza de la añoranza, claro, y la fuerza de la añoranza como que medio que sintetiza ese tinte tristón que tiene, pero a la vez la fuerza que tiene Lila, que es... Es una energía. Es una energía tal cual. Y ya la va a venir a visitar probablemente. Sí. Que se quede chill. Eso es verdad. Y bueno, nada, es como también, como ven ustedes, la varianza musical es impresionante, ¿no? Esto bien rancherita y las otras cosas que hemos visto como de otro género. Sí, lo bastante. Último que escuchábamos anterior a esto tiene ya una base más electrónica. Más electrónica, claro, más, sí. Más moderna. Y el de Zapata, sí, claro. Claro, tiene una mezcla ahí. Esto es bien típico. Claro. Los sonidos no se escapan. Inclusive el golpe de los tambores... se corren de los tiempos, vos lo intentás seguir, es bien festivo, claro. Y bien particular, no es cuadradito para nada. Claro. Sí, ahí va por ahí la fuerza de la añoranza, tiene como también esa frase, un power bien interesante. Y bueno, y para cerrar, en realidad, el último aspecto que ella también como que tiene como bien clara y trae mucho, y además como representante de la cultura y del folclore mexicano y de las canciones más típicas de México, que uno puede pensar son las más típicas, no sé, La Bamba. La versión de ella de La Bamba es claro. Maravillosa, hermosa. Y ahí va, y hace sus propias versiones, y bueno, también con esa alegría que la caracteriza. Y la que voy a traer ahora, que aparte Vale sé que le encanta, es La Cucaracha. Que, bueno, es una versión súper linda de ella, que también siempre cargada de contenido, y como logra eso de entre la sensibilidad, la alegría, la fuerza y a la vez el compromiso, porque siempre está tirando alguna línea que no es nada liviana. Y bueno, nada, esa sería la última canción para un poco terminar bien arriba y bailando, si podemos. que es la de La Cucaracha. Bueno... Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Thank you. vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Viva. Gracias, Mari. Acaba de suceder un momento histórico, otro momento histórico. Bravo, son reales esos aplausos, eso no es botonera, loco. Acaba de suceder otro momento histórico, como muchos, en trencito. Esta cabina. Un trencito a la cabina para despedirla. Gracias, Mari, por ilustrarnos tan hermosamente, Lila Downs. No, gracias a ustedes por darme este espacio en una noche tan especial que nos mueve a todos y que, bueno, sabemos que esta cabina como colectivo y a nivel personal también es como súper potente todo lo que ha pasado estos años y, bueno, ojalá que Lila Downs nos traiga buenas energías y power. Para me gustó mucho la energía de la fortaleza de la añoranza. Esperemos que esa energía nos acompañe, porque la vamos a necesitar. Sí que sí. Bueno, totalmente. Nos vamos a una pequeña tanda y seguimos con esta emisión. A la gente de su pueblo. La cucaracha. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Yo soy caro y todo el mundo me quiere, cabrón. Yo soy como un Frenchie. Las baby me aman, les compro cartera, yo no compro Elche. Mucho Dior, Gucci, mucho Givenchy. Tú no ves, cabrón, estoy burlao, burlao, jajaja. Ja. Muerto la risa, yo estoy burlao. Me siento solo a veces, no tengo nadie al lado. Llevo 5 años en la cima, como Tindón Camposteao. A mí me va cabrón, en casa de campo perico ripiao. Burlao, jajaja, ja. Muerto la risa, yo estoy burlao. Viste en Oversight, pero conmigo están apretados. Llevo 5 años en la cima, como tinto en Camposteao. Ey, pero antes nadie sabía, todo el mundo decía: ¿quién es Bad Bunny? Like, ¿quién es Davey? Ahora ando en la G-Wagon, azul navy. Comiendo sushi, bebiendo sake con la baby, desde que Messi. Esta en la USA, todo el mundo sabe quién es la cabra, ya no es Tom Brady, ey. La ganga latina, un par de cabrones que aún no me creen. Fuck you. Yo ando con Adidas, las babo, cabrón, yo boté todas las bres. Te lo dije hace tiempo con Arca, ya me acostumbré. La industria me aburre, te juro, me retiro a los 33. Fácil. Qué bonita la vida, vamos a hacer un brindis. Ustedes comprando prendas, yo comprando building. Las viejas locas conmigo, como si yo fuera Wilkin. Todas las baby chapi, ey, pidiéndome chavo, pidiéndome Belkin. En el toto tienen piercing. Paciencia con alma, en el skyline andamos racing. Haciendo plata, estamos busy. Yo no voy pa' reuniones, cabrón. Yo mando el nene del Nisi. Se puede, pero es difícil. Pa' mí es fácil, yo estoy burlao. Burlao, ja, ja, ja. Muerto la risa, yo estoy burlao. Me siento solo a veces, no tengo nadie al lado. Llevo 5 años en la cima, como Tindón camposteado. Ey, a mí me va cabrón, en casa de campo, perico ripiao. Burlao, ja, ja, ja, muerto de la risa, yo estoy burlao. En el carrito de Red Bull me salieron alas, estoy volado. Ando con los mismos que andaba cuando estaba pelado. Ni que roncar, mami, que no sea cari pelado. Ey, vengo de PR, ¿de dónde son las verdaderas bichotas? Qué casualidad, los que se hacen más calles siempre salen chotas. Carones que critican mi vida y no viajan más que mi mascota. Por eso yo sigo los consejos que me dio mi abuelo, que me dio el pachino. La vida es más fácil comiendo rigatón y bebiendo vino un ratito en Francia, viendo la mañana con un cappuccino. A los que creyeron desde el día uno, gracias. Un saludo pa' Pino, Pajero, pa' Coco, pa' John y Pandino. Gracias, papá Dios, por la gente buena, pues está en mi camino. Gracias. El que tiene Billboard no tiene Grammy. El que tiene Grammy no tiene Billboard. Mira mi trophy case, cómo los combino. En mi combo todos son finos, como los violines. Los tuyos se van de la sala el día que tu movie se termine. Los míos se quedan hasta que Dios nos enseñe los créditos. Leyenda como el sol, sí, como el sol de México. Cuando Curry no existía, ya casi no la metía. Fácil del lobo, muchos que decían que en mí no creían. Pobre demagogo, cabrón, tú eres loco. ¿Cómo tú vas a dudar de más cabrón que le metes? 4 de la mañana en el estudio con Beto y Cachete. De 9 dígitos, ahora son los cheques. Las putas pidiéndome fuerte billete. Me gustan los blondes, también las brunetes. Locas con el body, le gusta el piquete. Mami, ey. Que viva PR, no suelto el machete. Soy, vuelve con Dive, pero sin jinete. ese acople. Full acople. 23 minutos pasan de las 9 de la noche. ¿Estás escuchando Radio Pedal? Sí, sí, sí, sí, sí, claro que sí. Estábamos escuchando. Sonaba primero por ahí Bad Bunny con su último trabajo. Una de las últimas cosas bien fresquitas, bien fresquitas, bien fresquitas que salió. Super, hiper, mega nuevo fuego ese. Tenemos una persona que está mirando del vidrio al lado de afuera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Y después sonaban Los Palmeras haciendo mover todos los culos de esta radio. Se han movido todos los culos. Todos los culos de esta radio se han movido. Tengo cosas para decir. La primera es que la persona que nos mira del otro lado del vidrio es nuestra amada amiga Nati Acosta, que nos ha hecho toda la gráfica de este programa. Te amamos, Nati. Gracias por tanto. Es hermoso esto. Ahora es rarísimo hacer un corazón con la mano. Porque no, sí, evitemos. A partir del otro día de Mirtha Legrand, todos pensamos en Milei y Fátima Flores. Es rarísimo esto. Pero bueno, la señora Mirtha dijo, qué raro que son ustedes. Imagínate. Para que Mirtha te diga eso. ¿Cómo será el charco, verdad? Che, hay nuevo disco de Bad Bunny que se llama Nadie sabe lo que va a pasar mañana o algo así, quizá. Que es lo más real. Jugado de otra manera. Es lo más real que ha dicho Bad Bunny en los últimos 20 años. Tiene 22 temas el disco, por supuesto. No me dio el tiempo para escucharlo todo antes de venir, pero escuché gran parte. Por lo que escuché, ya puedo decir que me gusta mucho. Bien trapero, mucho más denso que su último disco, su disco anterior, que era mucho más playa, baile, coso. Este es un poco más denso y hay un Bad Bunny ahí con otra impronta, un poco más enojado y un poco más reflexivo también. Volviendo a las raíces un poco también, ¿eh? Y un poco ahí hablando como de la fama y las cuestiones. Y medio bardero también, pegándole a bastantes personas. Bueno, aguante el bardo, que es lo es necesario para la vida. Para el año que viene lo escuchamos bien y hablamos mejor, porque merece. O sea, el año que viene Benito bardearemos. Es importante para este espacio. Bueno, nada, en febrero vamos a hacer una transmisión de la radio de la terraza de Valentina. ¿Lo anunciamos? ¿Lo hacemos? ¿Eso? ¿Se me anunció? Encanta. Está anunciado. Se anuncia eso. Ahora. Es transmisión de radio con asado. ¿Pero por qué en febrero? Ojalá. Hagámoslo ahora. Bueno, en lo diciembre. Vamos a hacer mañana. Está concretado, listo. Sí. Diciembre me parece mejor. Bueno, bárbaro, me encantó. Fantástico. Se bueno. Acerca el final y nadie quiere que termine. No, no, no. Aparte, ¿cómo bajamos de esto ahora? O sea, lo que sigue en la lista es Boom Boom Kid. Falta, Siento que está complicado. Es bravísimo. Bueno, esto es un sub y baja de emociones. Quiero convocar a este estudio a Sebastián Penny. Adelante, Sebastián Penny, por favor. Vayan pasando. Sanfer, vos ahora poné lo que quieras. Ahora suena lo que quieras. Sos el DJ. Si querés seguir por la línea de Los Palmeras, si querés un Cumanacá o lo que quieras, no importa. Sí, ahora pero ¿para qué no tenés aire? Te habilitan. Lo han muteado. A ver, ahora. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué estás, Rey? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí te ve. Mejor. Ahí estás. Bien, quiero. Arranco con un tema, un pedido. ¿Venís con la de Darwin? Un cover. Ah, eléctrico doméstico. Claro. Eso fue. Doméstico. Esto es un homenaje a eso que lo descubrí acá. Nuevo Fuego fue quien me dio esa alegría. Yo soy muy. Es un meme sonoro, ¿no? Sí, ¿podemos sí. Hablar la botonera estrella sonoro, ¿no? De este programa con, ha sido Eléctrico Doméstico este año. Con mi amigo Sanfer, claro. Esto lo conocí gracias a ustedes. Entonces, homenaje, traje la camiseta de su cuadro, ¿no? Claro. La roja. ¿Cuál es? Pónganme en contexto porque yo no sé. Aparte, mojó el tigre el otro día. Tengo una pista, los Beatles. Liverpool. Sí, Liverpool. Estamos desde allá, transmitiendo. Ya no estamos más en el estudio. Vienen al Gallagher ahora. Directamente. Ah, no, pero ellos son de Manchester, me confundí. Estamos en el puerto. Es de puerto. Bueno, nada, quiero pedir un cover. ¿Querés un cover? Sí. ¿Qué vas a querer escuchar? De Martín Quiroga, porque lo dijiste. ¡Wow! ¡Oh, bueno! La picó. Cover se del Príncipe. La noche. ¿Qué figura de la del música? ¿Del Príncipe Gustavo Pena? Sí. Tropical. ¡Wow! ¿Qué figura de la música tropical, Martín? ¿Qué crossover ese? Sí. Sí, ambas sí, le digo, todos sí. Sí, todos sí, todos sí. Todos sí, sí, sí, sí. Martín Quiroga, bueno, qué linda historia, ¿no? En cuanto arrancó como niño maravilla, ¿no? Caribito. Con una, no me acuerdo si era así, pero... Una voz muy templada, unos agudos importantes, una voz muy cuidada. Y después con el paso de los años y del rock and roll en su vida... sacó a relucir esa voz cascada que hoy por hoy lo representa. Es su señal. ¿No? Es su firma. Sí, sí, bueno. Es un cover. ¿Lo tenés, Sanfer? Es con video. Está en un parque. Está recorriendo el parque. Audio descripción. Me encanta que me lo describas. Me gusta este lugar. Ah, me gusta el hit del Príncipe. ¿Vamos a bailar esto? Me gusta la plena. Yo, sí, podemos bailarlo. Si no pensaba, pero. Era un poco. Están como dibujados. no le pagan su pecado. Sotres en la esquina de San Salvador. No le tocó religión y espera la tardecita. Se tendría que... Martín Quiroga se tendría que dedicar a esto, covers. Sí. Y se, llegaría a Miami con Messi y con todos allá. Con Beckham. Con Beckham, con Diego Alonso. No, Diego Alonso está en otro lado, ¿verdad? ¿Hablamos de fútbol? No hablamos de fútbol acá, ¿no? No, pero Bad Bunny menciona a Messi 2 veces en el disco. Datos. Muy bueno, son datos y hay que darlos. Por supuesto. ¿Querés hablar de fútbol? No, quiero hablar de deporte. Ah, bueno, el deporte que lleva a tirar abajo una cabina. Me gusta la propuesta. Wow. Hay que estar, ¿no? Se requiere trabajo entrenar. En equipo, coordinación. Porque vos decías al arranque, ¿no? Se precisó coordinación para poner el techo, por ejemplo. Ahora para sacarlo, quizá que también. Sí, se van a necesitar 6 personitas para sacarlo, seguro. Bien. Va a ser un buen match. Porque vos estás en esa. Vos sabés estas ¿Qué cosas. ¿Qué es lo primero que sacarías? A ver. ¿Y es el techo, no? ¿O... Y no puedes arrancar sacando el techo. Bien. No, está. Lo primero que tenemos que sacar es el Sonex, este que sale $2,000 millones. Ah, bueno, sí. Claro. Y hay que cuidarlo. Todo lo que están del otro lado, atención con todo lo que es la acusticación. Ah, pero podemos decir que lo que hay en una radio, hay muchas cosas para cuidar. Sí, su gente, si sobre entramos... todo. Eso es lo si entramos primero. En esa, no, es la lista es larga, pero sí, tenés razón. Sí, todo lo que es acá. El colchoncito. ¿Y cómo te ves con el martillo en mano? Mirá, tenemos un amigo en común, Federico, que un día me llamó para tirar paredes y lo disfruté Federico mucho. ¿Federico Federica? Sí. Ah. ¿En un fútbol 5 o en una casa? No, en una casa. Ah, bien. Ah, tenés antecedentes de haber tirado paredes ya entonces. Claro, yo le decía, esto estoy seguro que salí en Televisión Española como una terapia que te la cobran 45 euros la hora. Claro. Venga, venga a sacar su ira. Los 5 pesetas y... ¿no? Y no estamos cobrando acá. Vos decís plata. Que hay que hacer unos mangos. Lo vendemos como antiestrés. Que la gente nos pague por tirar abajo nuestra cabina. Sería a ver, la gente de Comisión Comercial, ¿eso sigue existiendo? Ya no existe más comercial. Estás quemado del laburo. Estás complicado en casa. Aparte, es ya casi noviembre, o sea, todo lo acumulado del año. Es una propuesta. Yo vengo con propuestas, como masa. ¿Va a haber duchita para irse a la casa limpio o cómo viene la mano? Yo pregunto cosas, solo para saber. ¿Cómo? ¿De vuelta? Estamos desarmando, pero instalamos una ducha, decís vos, temporal. Sí, yo creo que sí. Sí. Una duchita. Va a estar lindo. Uno va a salir cargadito. A ver. Me dejás entregado ahora. O sea, al hormiguero no podemos caer después de tirar la pared, chicos. Yo les voy avisando. No nos van a dejar entrar. Una mesa afuera. Pero, hay que hablar, sí. Hay que arreglar la gente. En la vereda de enfrente. Puede ser, sí. Es un lindo problema el que estás poniendo sobre la mesa, pero no sé. Todavía no se resolvió. La verdad que yo me... Hay cosas por resolver. No la escuché nunca esa. Alito, pero... ¿no resolviste el tema de cómo nos bañamos? Cortó la música todo. Está, perfecto. Tema país. Momento. Bueno, nada, ¿qué decir en este programa? Nada, disfrutar de este momento con ustedes. Un dato que no di es que si contamos todos los programas de la temporada pasada y los de este es el programa 50. Es un número datazo. Redondo, bárbaro. Aplaudan, para hacer carajo, el final. ¿Para qué vinieron? Bueno, entra. Diga. Hacé de cuenta que es tu radio, dale. Mi vieja lo juega el 50. Hacé de cuenta que armaste una radio. De la ducha, este tema de la ducha que mencionás. Ojo, hay una acople. Entró Jimi Hendrix. Uno. Al micrófono, please. Vení acá a compartir. Qué bueno que me tiraste el centro. Sí. Yo no esperaba, no te dije nada, esto no lo voy a decir nunca. Pero señora, me tiraste el centro, ¿qué me preguntaste? ¿Qué te pregunté? ¿Cómo nos vamos a ir de acá? No, el tema de la ducha. La ducha. Cuando nos mudamos para acá, cuando vinimos a este recinto, vinimos con esperanzas, con anhelos, con ansiedades, con sueños y con una cantidad de cosas. Éramos jóvenes. Eran jóvenes promesas. Trajimos de todo y fuimos consiguiendo mucho más. Pero también trajimos petates. Claro. Petates inservibles. Cosas que nunca se usaron, cosas que nunca que se trajeron y que quedaron ahí y que quedaron y fueron quedando. Hay una y computadora yo... compact del 94, por ejemplo. Por ejemplo. Nunca iba a funcionar por esa ejemplo. Computadora. Fotocopiadora. Fotocopiadora. Sí, impresora. Pero yo quiero rendir homenaje sobre todo. Un estuche de CDs. Con CDs adentro. Trajimos algo que creímos que quizás se iba a usar y... Y el día de la mudanza, llegamos y entre esos petates había un llaveiro. Ese llaveiro se llevó directo al último baño, se colgó así como enganchadito nomás como para estrenarlo algún día. Y hasta el día de hoy, ese chuveiro está colgado en el baño del fondo. Aplauso quiero... para el chuveiro. Aplauso para el chuveiro. O un homenaje para el chuveiro. Nunca resolvimos cómo bañarnos, pero el chuveiro está ahí. Bueno. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Por favor. Parecía importante decirlo. Así que ya saben, todas aquellas personas que están del otro lado escuchando y quieran sufrir una descarga eléctrica, lo pueden hacer perfectamente acá. No hay problema. No les vamos a cobrar. Son bienvenidos. Por supuesto. Podemos seguir con la ronda de invitaciones. Sí, quien quiera seguimos. Poner una canción y salir al aire puede entrar, si no, ponemos nosotros. Yo quiero convocar a esta mesa a una de las personas que menos se han sentado y han utilizado el micrófono. Podemos hacer, si no, también como los challenge. Y Los challenge. Y la gente que entra va nominando a la siguiente persona que tiene entrada a la cabina. Puedes nominar. Bien, lo voy a hacer. Hace una semana que dejamos de hacer la persiana y está la Noe, está Sanfer, obvio, también. Pero nada, invitar a Noe. También está Nova, que es parte también de la persiana, pero bueno, pensar Noe. Noe, no me rompas la consigna, tenés que elegir una. Ah, pero entrar. No, Sanfer, vení. Este es dificilísimo. Me encanta. Noe, que ha sido parte de este programa. ¡Aplausos muchas veces. Para Noe! ¡Vamos! Hola, Noe. Bienvenida. Hola. Nuevamente con vos al aire de este programa. Ay, gracias por invitarme a entrar. O sea, me hace muy feliz. Este programón que están directamente haciendo. Directamente del Estado Autónomo de Rocha. Desde La Coronilla. Desde este balneario chiquito de 1.200 personas que todos asocian por un canal. Por el canal Androni. No, es una larga historia. Ah. Neuchi, hay que hacer un podcast. ¿Vos arrancaste? Hagamos un podcast de este pueblito. ¿Vos arrancaste en la radio allá, La Vieja? ¿O te Yo hice dos programas estaba? Hice dos programas en Barrio Zamorín. ¿Llegaste a hacer dos programas en Barrio Zamorín? Dos programas en Barrio Zamorín. ¿Con tu bro? Con mi hermano, sí. Gracias por eso, fue una experiencia hermosa. Hacer radio con mi hermano. Así que viviste el desarme. Beso, Danilo. Viviste el desarme. De aquella viví, radio. Viví el armado de esta. Ah, no llegaste a cuando desarmamos esa caja de 2x2 donde convivíamos, donde nos enfermábamos directamente. Sí, viví mi primera asamblea que vine, o reunión colectiva, fue que estaban definiendo dónde poner la cabina. Lo recuerdo perfectamente. Alito me agitó por un WhatsApp. Che, venite. Yo era media tímida y no me animaba. Y la reunión era arriba, donde está... Donde estuvo la cabina por primera vez. Y estaban definiendo dónde ponerla. O sea, tenían la estructura y me acuerdo que fue una reunión bastante cargada ahí. Como que una de las ideas de Alito era hacer la cabina de radio ahí, en ese lugar. Sí, que ahí funcionó también. Una recomendación de ingeniería que le dijo, che, Alito, la verdad que si pones un tablado flamenco ahí, se va a escuchar mejor que una radio. Pero sí, era una de las ideas, pensó en algún momento. Tenía ventanas, era lindo. Hoy por hoy, al tener que tirar todas estas paredes, hubiéramos agradecido tener la cabina de la radio allá. Pero son cosas que pasan. ¿Qué pasa? Así que bueno, arrancó hace años todo este periplo de vos con la radio. Sí, pero esto es una entrevista. ¿Esto no? Es una de repente entrevista. Parece que sí. Esto es una entrevista. Pensé que iba a hablar de colectivo. De repente sos la entrevistada. No me gusta que me entreviste. Bueno, podemos hablar de lo que vos quieras. Yo te quiero agradecer por la vida, por ser nuestra amiga, pero además por haber participado de este programa un montón de veces, por habernos presentado a Milo J y a Jean Mico también, a mí personalmente. Que está explotando, o sea, traje acá, está explotando esa muchacha. Ese chico se bajó del helicóptero. Sí. Pero para, ¿de quién hablamos? ¿De John Mico? Sí. Ah, claro. No, vos te quedaste con Milo J. Los dos están explotando. Sí, lo que pasa por eso en les este traje momento. Vanguardia sonora para el verano 2024. Espectacular. O sea, eso va a sonar mucho en las playitas de Rocha. Probablemente sí. ¿Tenés alguna canción que quieras escuchar ahora? No, lo importante, ¿tenés algún lugar donde podamos ir en enero? Bueno, lo estoy gestionando, sí. La Paloma. ¿Hay una comisión que está coordinando dónde va toda esta gente en enero o todavía no se empezó a dialogar eso? Son cosas que hay que saber, chique, vamos. Producción. La energía por partes. Desarmemos y después, cuando esto esté desarmado, pensamos qué hacemos en el enero. Ansiedad. Ansiedark. Siempre así, ansiedark. ¿Canción? No capaz sé, te agarró muy no desprevenida. Estoy escuchando mucho a Karol G. Ah, bueno. Debo decir. Viene a Buenos Aires en algún momento. No me acuerdo la última canción, pero cualquiera de Karol G, o sea, me parte el bocho y me levanta mucho la energía. Bueno, hermoso. Sanfer ya está haciendo su trabajo, me parece. Está, lo veo, concentradísimo. Los dedos rapidísimo. Bueno, contar si tenés cosas. Algo más para decirnos, podés, y después podés nominar a quien quieras que siga. Bueno, voy a nominar... hermoso programa. Es hermoso este programa que salga los viernes y cerrar así. Gracias. Este espacio. Está, me encanta, sí. ¡Ese es una suspiro, amiga! Karol G, te amo. Completamente en esta. Sí, obvio, la amo. No, ya me mueve todo. Carajo, que vivo, vámonos. No, no puedo porque tengo malos antecedentes. Voy a nominar a Valeria Amaro. Sí. ¿Podés ¿Querés ir venir? Pensando la canción, mira. Podés ir pensando una canción. Vale, sí, si querés entrar y elegir una canción, porque sos una gran conocedora de música que te hace mover el cuerpo y te levanta la energía, querida compa amiga. Se vienen las raíces brasileñas, las raíces norteñas. No sé, no sé si que capaz que la puse en una intrincada que no está buena. No, nadie entra si no quiere. No, si no obvio. Nos quieren y no quieren compartir con nosotros en esta última transmisión, está bien. No, digo, bueno, no pasa nada. Se van. Cerra ahí, a ver. Bueno, pasó la bichota. No sé si había sonado Karol G alguna vez. Capaz que sea alguna vez, si no, la trajo. Yo creo que sí. Pero si no, me encanta cuando los artistas vienen a cantar por primera vez a first este time. Show. First time here. For the first time. Bueno, recordar. Dale. No, que not for the first time, Vale Amaro en la cabina con adelante, nosotros. Adelante, aplaudan, carajo. Ya te habíamos hecho esto en algún momento. Hola, Vale Amaro. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Re felices de Estoy estar un poco con vos nerviosa. Acá. ¿Por qué me hicieron esto? Fotógrafa de todas las horas. Registradora de nuestra vida. Registradora de momentos. Recuerdo uno de los trabajos más lindos fue cuando se hizo la concentración sobre Colombia. Ahí sí. Hubo una gran cantidad de fotos, muy replicadas. Es un trabajo que se replicó muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos a Karol G sonando full. Yo no me estoy ya no me estoy ni escuchando. Ahí eso, está. Muchas gracias. Atenzioni. Y les estaba contando que está Vale acá con nosotros, que es la fotógrafa. Ya directamente, obviamente que. Una de las y hace un montón de otras cosas. La compañera, hay que reconocérselo, por favor. Que armo Fernet la cantina. Hace unas buenas tortas. Muy buena poniendo precios también. Más o menos. Y más muy buena. Más de las tartas igual, más salado de lo tuyo, ¿no? Y muy buena armando mezcla y poniendo bloques. Es verdad, una participación ¿recuerdan estelar. Eso? Armamos la cabina eso? Yo recuerdo una imagen acá, no sé si lo puedo decir al aire, pero estaba el negro armando esa pared que se ve allá, la de mi izquierda, con una birrita en la mano y otra con la palita de la mezcla. Fue claro. Hermoso. Hay una foto, pero no sé tirando, dónde está. Así, de muñeca, Roland Garros. No, fue hermosa. Tirando mezcla. Digamos que además Tom es previsionista. Prevencionista, ¿no? Sí. O sea, fue hermoso eso, hermoso. Sí. Por ahí debe estar esa foto todavía. Ahí aprendí a disociar directamente. Agarré, disocié y seguí para adelante. Una herramienta que te sirvió para toda la vida, sobre todo para el gobierno que nos tocó en este último tiempo. ¿Sabés lo lindo que es ver a los compañeros con una moladora en la mano? ¿Y vos tomándote una birra? ¿Sabés el placer que me provoca? Ahí poniendo un larguero de metal y cortando ahí con una moladora y apoyando el larguero arriba de no sé qué, un balde de no sé cuánto. Lo más seguro que hay, viejo. Ya está. Terrible. ¿Se lastimó alguien? No. Nadie. Nadie. Yo dije el primer día, si se van a lastimar, espere que yo me vaya. Y me hicieron caso. Con la birrita en la mano. Hermoso momento. Hermoso momento. Maravilloso. ¿Qué nos trajiste para escuchar, Rolia, Manu? Bueno, yo les traje una canción fiestera. Algo como tenía que ser. Para mover el popote. Me encanta la propuesta. Porque, bueno, no vamos a ir con algo bajonero, ¿no? Vamos a... No, para nada. Para arriba. Y traje a una canción que se llama Suacara, de Pablo Vittar y Anita. Hermoso. Tranqui el plantel. Tranqui. Y tenés que nominar. Quiero ver revolear a todo el mundo y tengo que nominar a alguien, a ver. Tenés que nominar a alguien. Nati, que anda ahí. Nati. Nati, estás nominada. Nati, primera vez acá. Ay, no, la cara de Nati es... Ay, no. Pánico. No veo la cara de Nati. Yo tampoco. Dale, Nati. Bueno, vamos a escuchar este tema. Y bueno, gracias. Aprovecha este momento para decir todo lo que tengas para decir sobre este momento histórico. De que nos vamos de acá. De que nos vamos de acá. Y bueno, es un momento lloradita, ¿no? Venimos llorando ya hace muchos días. Como con muchas despedidas. Y bueno, creo que es un momento para aprovechar para otra transformación, ¿no? Que venimos como transformándonos hace muchísimos años. Y bueno, va a ser un golpecito, pero creo que vamos a salir aireos, es como siempre. Me encanta. Brindo por eso. Salud. Salud. Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Qué temón este, por favor. Y qué temón el que eligió Vale también. También, por supuesto. Rosalía y Travis Scott. Se ha revoleado mucho el culo, como merece. El Oct. ¡Qué momento emocionante! Están pasando muchas cosas lindas esta noche. Atención, atención, atención, atención, atención. Acaba de llegar a la cabina de Radio Pedal. Nati, aplaudan, por favor. ¡Holi! ¡Hola, Nati! ¿Ya estuviste al aire en la radio alguna vez? En alguna, igual, no tiene por qué ser esta. Creo que no. En esta no, pero en otra sí. Bien, listo. En esta grabamos un spot con Alito. Es verdad. En la cabina ya habías estado. En la cabina ya había estado. Y fui la voz de un sindicato durante algún tiempo. Después Vale me reemplazó. Le robé el puesto. Le cerruchaste el piso. Me cerruchó el piso. Terrible. Así, así. Absolutamente. Pero aparte demoró 2 segundos en sacar los trapitos al sol, ¿eh? Eso estaba guardado. Eso estaba guardado ahí. Estaba esperando el momento. Mirá, me dieron aire y tomá. Pin. Estoy muy sincera hoy, amiga. Me encanta. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata todo esto hoy que está sucediendo? Estoy muy feliz y me siento muy privilegiada de estar acá y de verles, escucharlos. Es una cosa, pero verle las caritas es una cosa tan hermosa. Ay, qué lindo. Gracias, amigo. No, real. Nada, la estoy pasando muy bien. Ay, gracias por haber venido también. Sí. Y por habernos hecho el hermoso logo que acompaña a este programa con todas las adaptaciones y todas las hinchaderas de tetas que te hemos hecho. Nati, nos armás un no sé qué. Y Nati, sí, obvio. Ay, infinitas gracias. Quiero que cambiemos el logo. Bueno, para el año Vamos que viene. Vamos a hacer el logo para el año que viene. Hay que renovar. Por supuesto, sí, me encanta. Sí, si vos estás, nosotros estamos. Yo estoy. Hagamos siempre. Hagamos un brainstorm con okay, en la terraza de Vale. En la transmisión de la terraza. En la transmisión, y pueden mandar salir, propuestas. Ahí van a salir ideas nuevas. Sí. Y contar un poquito de Nati, que aparte participa en un colectivo que coexiste o coexistía, porque ahora bueno la realidad va a cambiar, que es Subte, ¿verdad? Ah, momento de publicidad. Hoy tuve clase y pasé el chivo de la fiesta del sábado. Ah, así muy que bien. Ahora. Nati es cooperativista de Subte, pero infiltrada de Pedal. Yo en realidad me encanta el lobby. Ah, decía. No, pero soy muy buena, o sea, soy simpática. Y bueno, nada, Subte es una cooperativa de trabajo que ofrece servicios de comunicación. Aprovechado. No, nada. No, pero lo concreto es que en realidad, para ustedes también, Sanfer, Bali y vos, Nati, de alguna manera también es un proceso de desapego, de abandonar esta casa donde se sentían cómodos trabajando acá en conjunto con nosotros. Así que atravesamos de alguna manera también ese sentimiento, mezcla de añoranza, tristeza y alegría. Yo no puedo soportar más duelos este año. Basta de duelar. No, chicos. Ya está. Les dejo mi canción. Quiero decir que la vara quedó muy alta y yo me sentí un poco intimidada, pero después dije, me chupo un huevo. Voy a ir a mis raíces. Vamos, esa es la actitud. Ya van a escuchar. Hola, mi amor. Loquita, yo te canto así, escuchá. Mami, esta noche vos y yo podemos hacerla. De nosotros dos. Y quiero verte en la plaza, tomar una coca. ¡Temón! Qué hermosa elección. Esto lo vas a poner de vuelta de principio. Obvio. Pero la Joaquín callejera fina, es ¿no? muy poética. Sí. Es muy linda. Me gusta escucharla. Es una carta de amor. Es un poema. Voy a nominar a Fede, que me estuvo peleando hoy. Fede, no pelees a las compañeras. Se estuvo burlando de mi foto de disfrazada de angelito. Hoy estás directísima. Hoy estoy muy sincera. Producción. ¿Qué? Producción, entra Nova. Porque Fede ya estuvo en la cabina. Te anularon. Va, censuradísima. Claro. Bueno, ok, entra Nova. Dale. Lo que vos quieras, mamita. Si no querés poner mi canción, no pasa nada, igual. Imagino mi futuro desde que hablamos de WhatsApp. Pero porque nos activamos tu rita, ¿qué pasa? M.A. Remix. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el Insta me tiene en los MA, y yo arriba mío la quiero poner a menear. Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Te invito a un infierno, pero bajo sabana. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal. Que imaginé. Me gusta tu sexo cuando me da la pared. Me hago la difícil pa' que muestres interés. Yo te hago el favor, vos después lo devolvés. Te gusta dormir la siesta fumando una seca. Vos sabés que este culito vale toda la teca. Nos escapamos del baile de una manera indiscreta. Vos sos mi turrito, con vos me siento completa. Que vos sos mi rochito. Nene, juguemos a la parejita. Vos sos todo lo que yo necesito. Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amita. Me estoy portando mal, quiero que me castigue. Vos sos mi remuero, ni contra tantos pibes. Desde que te vi, no hay otro que me llegue. Cuando me la besa, no sabes cómo llueve. Se está portando mal y a mí que me encanta. Ver cómo la diabla hace papel de santa. Delante de los demás es como que no banca. Pero cuando estamos solo al toque arranca. Dejemos las redes de lado, te invito a ver una peli. Soy un loco enamorado al lado tuyo, estoy débil. No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí. Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así. Mejores amigos en el Instagram. Me escuchan mi solo, lo vi en su historial. Creo que le gusta, siempre me da like. Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ya no me da, tiro una historieta. Pa' que le lique en el buri la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores es una página porno. Pero ella a mí me tiene en MA. Y de mejor amiga no tiene nada. Te voy a dejar la nalga colorada. Tiene carita de zarpada. Y sabes que yo puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una angelita. Y tú eres una diablita que se está portando mal. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. A esa tía que le pasa, me tiene mejor y no me contesta el WhatsApp. Y ella me leona y ella no. No, bueno, la vara ya directamente. En la estratosfera. Allá arriba. Se fue a la nave de Menem, la vara. No me acuerdo a dónde. ¿Lo vieron el video de cantando Bohemian Rhapsody? De ¿Qué personaje? Ah, sí, claro. Ah, es muy bueno. Es muy bueno. La verdad. No entendí qué tenía que ver. Pero... No importa. Quería comentarlo nomás. Yo me meto. Yo soy del cover, así que lo conozco. Cover y ahí empiezan vos a hacer. Vos sos hombre cover. Entonces, Seba está acá porque se autonominó y puede porque es el productor. Claro. Así que tengo en algún poder. Es más, si controló las nominaciones. Claro. Si no lo ejerzo hoy, ¿cuándo? Directamente. No. Metió mano. Todo lo que se ha dedo. Muy atón. ¿Estás militando en el Partido Nacional? No, ¿por qué? No. No, por esto de meter gente a él. No. Voy a... Cuento una breaking news antes de seguir el programa. Me voy a Tacuarembó a conquistar gente. A militar duro y parejo. Perfecto. Me encanta. Hola, no, bienvenido. Buenas noches. ¡Aplaudan, carajo! Que ya has estado en este programa porque también has sabido conducir Nuevos Fuegos. Bienvenido, es cierto, ante mi ausencia. Cuando casi se armó Cocoa. Se armó Cocoa. Un hermoso programa. ¿Cómo pasaste? Pa, fue increíble. Era como, no sé, estar en el living de casa, una cosa así. Bueno, esto es el living de casa. De las personas que más han venido a asistir Nuevos Fuegos en vivo, aparte. Noé. Sí, claro. Sí, soy sí, fan. Sí. Es fan. Gran entrevista. Tiene remera de Nuevos Fuegos. La estoy recordando. Y gran entrevista ese día. Se armó Cocoa, sí, estuvo tremendo. Muy lindo. Reímos sí. Mucho, lloramos. Vicky lloró. Sí, fue muy lindo. Pasó de todo. Alguna luna en algo sería. Probablemente. Bueno, ¿cómo estás? Fa, melancólico. Venía de Gonzalo Ramírez por Martínez Trueba subiendo así. Y nada, peace y full. Emocionado, no sé. me pasan cosas. Movilizado. Sí, como que el desapego de los lugares, porque les amigues vamos a seguir estando. Más. ¿Has tenido mudanzas? ¿Te ha tocado atravesar esa? Soy gitano, nómade, ¿no? Sí, todo el tiempo. Me mudo 3 veces por año. Ah, no sabía. No, profesional. 3 veces por año no, pero 1 vez por año, 2 veces por año sí. Profesional. Así que sos de tener las valijas ahí media armadas. O soy bastante minimalista, sí, en las cosas que traslado. No es la situación de Pedal. No es el caso de Pedal, que no, como dijo Alito, los petates son parte fundamental. ¿Sos de las personas que usa la temporada veraniega para meter cambio? Me voy a laburar a La Paloma. Así que con Noé estamos gestionando sin que Noé sepa. Bien. Uno o dos spots. A mí me encanta gestionar cosas que gente no sabe. Ahí va. Parece una actitud que está implicada la coordinación. Va para ahí. Sí. Y hablando de gestionar cosas, el 21, wow, qué show que tenemos en la Yeca, ¿no? Estamos olvidando de pasar la invitación a la fiesta, gracias. ¿Pasamos eso? Sí, sí, claro que sí. Es el 21 de octubre, que es un sábado, o sea, este sábado no, el sábado que viene despedimos nuestra casa con todos ustedes. Hoy nos estamos despidiendo de la cabina, pero ese día nos despedimos de la casa completa a partir de las 17 horas, hay una cuestión sunset. Cuando esté bajando el sol. Chill. Que acá en San Salvador se ve el atardecer espectacular atrás del edificio de mierda ese. No, que, no me sí. que la otra vez vino esa nube que invade cada tanto y Sanfer dijo, qué increíble, no se ve el edificio. Como un recuerdo de antes, de cuando no estaba, ¿no? Estaba contigo, amigo, nos habíamos fumado uno. O sea, nada me extraña esa oración. ¿Quién sabe si la nube son cosas lógicas. Super son cosas flash. Que pasan siempre. No hay edificio. No, nos pasó varias veces ya. No, pará, el 21 es increíble. Isabel Lenoir. Que somos completamente fans y estuvo Miel, en este programa. Miel también. Y Andy Falcone. Y les DJs residentes, se dice. Por residentes. Supuesto. Reincidentes. Reincidentes. Genial, genial. Muchos amigos, muy talentosos. Tiramos la ventana por la casa. Va a estar espectacular. Directamente. Así que bueno, nada, no se lo pierdan. Está llegando un mensaje. ¿Hasta qué grabamos? Hasta que pinte. Pará, ¿pero son los vecinos o...? Los baños públicos se van a las 12 de la noche. Es un, ¿cómo se dice ahora? ¿Un X? Un X. Un X. Mandaron un X. No, un ex es otra cosa. No me mando. Si un ex. El mensaje que no querés recibir. Si un ex te manda un mensaje hasta qué hora vas, es raro. Es raro. Depende del vínculo, ¿no? Pero viernes a la noche, viernes 10 de la noche es difícil. ¿Qué andás? ¿Qué andas perdido? En la radio. Pasan copsas. Bueno, si te está llegando ese mensaje, vos sabrás qué hacer, amigo. ¿Qué va a hacer? Producilo. Hace un programa de radio. Píntate y salí. Pero no respondemos el tweet. No se sabe. No sabemos. Es impro esto. Bien, bien. Yo quiero escuchar una música entonces. Bueno, dale. Bueno, ustedes, ¿no? Para, Noa, ¿tenés una canción? Sí, para, Seba. Tenía un tema. Que lo venía. Te estoy matando. No, claro, el tema es tuyo. Pero capaz que. Para, me nomina para entrar. No, en serio, dentro de la rama melancólica, este tema lo empecé a escuchar creo que cuando tenía 10 años, me parece, en el living de mi casa, que había algunos CDs por ahí, y nada, mi viejo era fan de Intoxicados, y me fuimos a ver Intoxicados y todo, y yo conocí este tema y es mi favorito de Intoxicados y a su vez siento que es como algo que quiero compartirle con todos porque es un sentimiento que tengo hacia todos. Así que reggae para les amigues de Intoxicados. Los admiro y necesito. Y voy a dejar tocó, qué buenos amigos pude encontrar. No sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Lo que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre están cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Antes eran diamantes y ahora son BBS. Estoy viajando a toda esta baby con la American Express. Where the man? Fuma pa' que la nota se te explote. Where the man? Pa' que tú mueves ese culote. Ay, where the man? Tú eres la favorita de los bichotes. Where the man? Como toda baby loca con los botes. Where the man? Fuma pa' que la nota se te explote. Where the man? Pa' que tú mueves ese culote. Ay, where the man? Tú eres la favorita de los bichotes. Where the man? Como toda baby loca con los botes. Puede faltar la coronita y andamos flow pa' Bonnie, la madre que toque mala noverita con el traje de baño. Bueno, ¿esta es tu canción, Sanfer? Sí, ponele que sí. Bueno, podés elegir otra si querés. No, ya elegí un par, así que vale. La vamos a hacer sonar, pero igual quiero hablar contigo, Sanfu. Dime. Te nomino directamente. ¿Tengo que pasar? Y vas a tener que pasar, podés, sí. Puedes hablar desde ahí. Puedes hablar de acá. Y podés hablar de ahí, o como quieras. O puedo hacer tipo la mentira de que tipo alguien se queda acá en mi... Bueno, ¿qué? Alguien que se quede ahí, así... Hay que sabe operar acá, así que voy para adentro. Sí, vení para adentro. Dale, vení. Sanfer. Esto no pasa muy seguido tampoco, no, que claro, Sanfer entre a la cabina. Bueno, va a operar Vale Amaro, que nunca operó. Y hay 8 operadores atrás. Todos se están mirando. ¡No, no toques ese botón! ¡No! ¡Pará! Nadie sabe lo que va a pasar. Está Seba con un vaso y el celular en la mano. El prevencionista de la operación. Por favor, chiques. Sanfer en la cabina. Bueno, ¿bien? Nada. Este avión está piloteándose solo. Aplaudan, dale. Aplauso para Sanfer. Abran el micrófono de ahí afuera. Sanfer. Bueno, la gente te adora, te ama, ¿eh? Yo también los adoro. Con esa posición estoica se los estoy diciendo. ¿Cómo estás, mi amor? Re bien, la verdad. ¿Estás pasando bien? Sí, procesando todo. Bueno, como estabas diciendo hoy, tipo de dos maneras distintas, pero... Pero re bien, yo creo que tipo no hay mejor manera. ¿Ustedes dos tienen un double duelo? Sí, o sea... Sí, duelo capaz es muy fuerte. Es un montón, pero un desapego, sí, doble. Un desapego doble, pero a ver, qué mejor personas para pedir para pasar estos procesos, ¿no? Que, bueno, ustedes. ¡Gracias! Ay, no, no, no. Olé, olé, olé, olé. Tapé, tapé. Bastión fundamental de esta cabina y su funcionamiento, amigo. Bueno, Sam, decime al final entonces, lo primero que se muda es tu cama. Sí, la voy a correr, voy a poner la computadora al lado, pongo el escritorio ahí y bueno, empezamos a salir desde casa. ¿Tenés algún lugar donde ir? Porque yo sé que vos vivís acá. Yo creo que me puedo esconder ahí entre un rinconcito ahí y más o menos. Hasta que lo alquilen, te quedas un tiempo. Sí, yo me quedo un ratito, no tengo un acomodo. A ver, entre cosas que pasaron acá, lindas, yo no estuve en la parte de armada, ¿no? De la cabina, yo llegué a conectar capaz algún enchufe. Pero bueno, entre cosas que pasaron, se ha dormido en este sillón. ¡Es verdad! Hicimos un pijama aparte, sí, y Sanfer, sí. Y yo la cabina una vez. ¡Ah! ¡No sabía eso! ¡Bueno! ¡Qué bien! Llovía mucho y no daba, sí, para irse. Levante la mano de los que están ahí afuera, ¿quién durmió en la radio? Son unos cuantos, no se ve, capaz que no se ve por el reflejo. Para mí hay más personas que quieren decir que han dormido acá. Sí, hay alguno que hizo así, sí, después bajó el la mano. El contrato decía prohibido pernocte, pero bueno. Bueno, no tengo que decir esto. Capaz no durmieron. Bueno. Bueno, ha habido amor en esta radio. ¿Qué va a ser? Es lo que amor hay. Sobra acá. Amor ahí. Alote. Destripa amor. Alote. Alote. Bueno, nada, eso. Re feliz, gracias por invitarme, o sea, no invitarme, pero para pasar este lado. A tu propio programa. Siempre lo veo de aquel lado porque es el lugar que me siento más cómodo, pero cómodo con ustedes, ya te digo, donde sea, Ulises. Así que, no importa donde vayamos, yo creo que la parte de la cabina son cuatro paredes, son un poco de Sonex, es la consola, lo que sea, pero necesitamos donde sea, Ulises. Lo importante, no tengo problema. Lo importante pasa por otro lado. Es por otro lado. Lo edilicio va y viene. Bueno, con estas palabras. Hasta que compremos la casa, hasta que compremos la casa. Hasta que... Vamos a comprar esa casa. Hasta que compremos una casa con patio, con azotea, este mensaje con es para parrillero. Vos. Tomemos. Con piscina. Tomemos teatros, que tomemos casa casas. Con piscina. No digamos qué teatros, pero tomemos cosas y bueno, instalémonos y bueno, ya está. Esa es la actitud, esa es la actitud, rey. Bueno, para, elijo una canción y me voy. Sí, claro. Y la pones vos. Y la pongo yo. Esperen un poco, va a quedar un bache. Bueno, pero usted rellena, no se preocupe. ¿Qué canción? O sea, hubiese estado bueno pensarla antes de decir que voy a poder elegir una canción. ¿Qué canción? Bueno, la tiré hoy como... Pero lo que cuando vamos a ir es mucho mejor, pero estamos bien de Bad Bunny. Si tiene tiempo ahí, se va como para buscarla. Me gusta ese tema, me parece que es un tema que nos une mucho. Sobre todo porque habla que tenemos mucha plata, que tenemos tipo millones. ¿Cómo se dice? Manifestar. Esta canción es para manifestar y es muy importante para mí también porque la conocí acá con ustedes, cuatro con Seba. Bueno, ustedes tres, cuatro conmigo. Seba, San Feridón, en la radio algún día haciendo alguna cosa. Sí. Y fue mi puerta de entrada a Bad Bunny esta canción. Nos une. Ah, bueno, pará, cortito, porque no hemos hablado capaz del disco, ha sonado canciones de disco nuevo, pero sí. ¿Qué les pareció el disco nuevo? A mí me encantó, lo que escuché me encantó. Yo escuché un par de cositas nada más y la promesa de hacer en algún momento un comentario sobre ese disco. Yo escuché la primera mitad bañándome y... No, ¿sabes qué? No me llegó capaz. Lo preguntas solo para decirle que obvio, no le gustó. Obvio, porque no me gustó, obvio. Es mi autoentrevista. No me gustó mucho, pero bueno, capaz que la segunda mitad pega un poquito mejor. ¿Está la canción? Estamos todavía. Pasan 10 minutos de las 10 de la noche en esta transmisión que no vamos a soltar por ahora. Jamás. Qué temón, loco. Temunes. Bueno. Bueno, compas. A bailarlo. Estamos bien. Sí, estamos bien. Bien. Los quiero. Chao. También estamos bien, ey. No te preocupes, estamos bien, ey. Solo lo pides de ser, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey. Todos los míos están bien, estamos bien, ey. El dinero me llueve, me deja diablo que aguacero. En la cuenta un par de cero y empezamos desde cero, ey. Pienso que soy un grosero, que se joda, soy sincero. Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, en privado siempre vuelo, en el cuello tengo hielo, gasto, gasto y no me pelo. Mucha puta y modelo, estamos bien, sobre los billetes del cielo. No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey. Todos los míos Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey. Joda que se joda, que se joda. Ey, ey. Joda que se joda, que se joda. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey. Joda que se joda, que se joda. Ando el garata, ey. Como un ladrando tirando el birrata. Como narco contando billata. La merced en PR cogiendo boquete. Vivo como soñé a los 17. El que no logra un nada, ¿por qué no le mata? Dime qué esperas tú. Si alguien puede, eres tú. Aunque pa' casa no ha llegado la luz. Gracias a Dios porque tengo salud. La vida no tiene repetición. Después que mami me echa la bendición. No te preocupes, estamos bien. Como sin billetes de 100. Pero tener no es malo, así que estamos bien. Estamos bien, ey. Todos los míos están bien. Estamos bien, ey. No te preocupes, estamos bien. Bien. Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, casi sale... No, no logré. Capaz no. Que sale ahora. Capaz bueno, que eructo al aire, aviso. No, bueno, puede llegar a pasar. estamos bien. Qué lindo momento que acabamos de pasar con el operador de todas las horas. Y ahora, ya cuando va cerrando esta última transmisión de Nuevos Fuegos, de Radio Pedal, siempre van a quedar cosas por decir, obviamente. Y recibimos en la cabina a un soñador. Obvio. Parece que presentás a alguien del Bailando por un Sueño. Está con nosotros. Me encanta que tenés toda esa capacidad de quitar emotividad a los momentos. Y yo por eso te amo, boludo. Es por eso que te necesito en mi vida. Para atacar lo solemne de esto. Bien. ¿Qué haces, Ali? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, espectacular acá, gozando. Gozando las últimas horas, cerrando. Chao. Ya fue. Listo. Me di cuenta que no hay que buscar lo épico porque aparece. Lo épico surge. Cuando lo buscás mucho, pa, no termina. La épica se construye desde lo más bajito. Sí, no la ves y se está construyendo sí, ahí. Sí. Bien, notable, emotivo, qué lindo final. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Y bueno, yo lo que tengo para decir es que sigamos soñando. Sigamos soñando. Porque en su momento paramos un auto acá enfrente, soñamos que esto iba a suceder, lo hicimos realidad. Y así va a ser esta segunda vuelta. Fue más que todo, fue aún más grande que el sueño, ¿entendés? Porque el sueño no llegaba a tanto. Es cierto. Es una locura eso. Eso es cuando decís, ¡ah, sucedió esto! Sobrepasó nuestra capacidad de soñar. Demasiado. Con la Vale Machado nos acordábamos cuando viajábamos a Buenos Aires, a La Vaca, a estudiar gestión de comunicación, gestión de medios de comunicación. Con un perfil muy autogestivo y muy, muy político, y una cantidad de cosas que sí, que funcionaron, que intentamos traer para acá, pero en esos viajes nosotros soñábamos, pensábamos otras cosas, teníamos como otro perfil, otros anhelos periodísticamente y qué sé yo. Y el otro día hablábamos y me decía la Vale, ¿te acordás todo lo que soñábamos? Y no resultó nada que ver, pero fue genial. Eso es lo mejor. Porque no fue nada que ver y fue increíble. Así que bueno, nada, feliz de la vida. Así que bueno. Vos me prometiste una isla, Lito. Bueno, la conquistaron. ¿Cómo te metiste una isla, listo? Hay reclamos. Hasta conquistaron una isla, no, para, o sea, fue así. A mí me dijeron, vos venite a repear, no sé, tipo, hay una radio, pero hay una idea de meter una isla, eso es lo principal. Y por eso viniste. Y por eso vine, el resto de ustedes no importa. Esa idea no se encajonó. Es España, esa idea, amigo. No está en la isla, ¿verdad? Es Mallorca, esa épica que se está construyendo. Claro. ¿Y la Canaria? ¿Cuál es? Pará, pero esta idea surgió hace capaz que 7 años. Yo me voy un ratito, me voy 2 minutos en la vida. Claro. Tranquilo que antes que se, voy a estar volviendo. Yo me acuerdo que lo de la isla era como que te incorporabas a la secta, ¿viste? Era ese secreto que todos los que ya estaban sabían y vos eras nuevo, nueva, nueve. Y cuando te contaba lo de la isla, ya está, ya eras de Radio Peal. Ya estabas implicada en un crimen. O sea, no había manera. Bueno, eso va a seguir siendo off the record. Esa complicidad va a estar. La de la era va a seguir siendo off the record. La idea sigue totalmente vigente y nos podemos sentar a charlar, a discutir y seguir pensándola. Es de a poco, lleva tiempo. Estamos conquistando una isla. No. Claro. O sea, si quieren saber lo que es, vengan. Si se arriman, que vengan. Arrímense. Bueno, tengo un tema para... Sí, claro. Porque también me remonta a dos cosas muy importantes. La primera es cabina provisoria, acá. Cabina provisoria, haciendo trazos de lunes a viernes. Y en eso teníamos la columna Cante, con el Toto Yulele. Donde el Toto Yulele siempre traía un cantautor, cantautora distinto cada semana. Estábamos acá, ahí todo provisorio, una mugre bárbaro. Un polvo había, yo tosía todos los programas, boludo. Y el Toto dijo: Alito, voy con Ivonne Guzmán, la cantante de La Delio. Y fue una entrevista hermosísima. Qué hermoso. Una mujer muy, muy amable, muy cálida. Después nos quedamos conversando después. Conoció Radio Pedal, Ivonne Guzmán. Y en fin, pasaron los años. Tocaron ahora en marzo. La Delio tocaba en marzo. En enero yo estaba pasando un momento muy angustiante, estaba pasando muy mal. Vi que tocaba la Delio y me compré la entrada. Para mí solo dije, me hago este mismo, me la regalo. Cuestión que llegó marzo, carnaval, locura, intensidad. Una asamblea impostergable. Me metieron en el momento del toque de la Delio Valdés. Y no pude ir al toque. Y me quedó la espinita. Hasta ahora tengo la espinita de ver a la Delio. En fin, inocente de la Delio. Brindo porque esa espina salga, salud, claro. Salud. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir. Y no sabes que conozco cómo te we'll be right back. Bueno, ahora sí casi que estamos. Bueno, amiga, estamos cerrando. Sí, todo concluye al fin. Nada puede escapar. Bueno, nada, está, salgamos de este momento. No nos vamos a ir con esta canción. No, por favor. Por supuesto que no. No, por favor, por favor. Desde ya, quiero agradecer en nombre de todes y a todes los que hicieron posible y siguen haciendo posible de que los colectivos tienen un sentido y tienen un porqué. Y vivir abrazado a un colectivo es vivir de otra manera. Hace la vida muy feliz, hace sobrellevar momentos malos de otra manera, enriquece personalmente y enriquece al mundo, sin lugar a dudas. Así que para todas aquellas personas que supieron pasar por esta cabina que se construyó con tanto esfuerzo, todas aquellas personas que colaboraron, que dejaron su granito de arena, todas aquellas personas que se divirtieron haciendo radio, aquellas personas que se durmieron tarde esperando a que terminaran las reuniones, largas, largas reuniones que pusieron ahí toda su energía. Para mí es el agradecimiento infinito y el pedido de que es necesario contar con ellas para seguir soñando y hacer que esto siga y siga siendo una realidad. Eso. Qué lindo. Este momento solemne no te lo corté porque me parece precioso. Bueno, sí, me sumo a tus palabras. Quiero agradecer más particularmente al programa, a vos, Tom, a Sanfer, al Seba, a Vale Machado, nuestra amadísima amiga que no está acá hoy, pero formó parte de este programa con su columna, a Tejo Matioli, que también fue parte de este programa, a la Juli desde Córdoba, bueno, a Nati, obvio. Y no sé si me estoy olvidando de alguien, che. A Maru, que estuvo el último tiempo. Hoy me acordé de ella y ahora me estaba olvidando. Un saludo a Maru y gracias también. Bueno, a Noah, a Noe, a Mari Tenenbaum, que también han estado al aire, y a todos les compas que están. Y a les artistes. Ay, bueno. Porque obvio. Quedan les artistes. Por supuesto. Y a la música, arre. A la música. Y paz en el mundo. No la agarré, chiques. No la agarré. También quiero mandarle un beso especial a Paulita, que ya la saludamos el viernes pasado, pero sé que está ahí del otro lado y es una gran oyente, una gran bancadora de este proyecto y de esta radio. Así que gracias, Paulita, te queremos. Te mandamos besos. Y bueno, amigues, esto, apagamos la luz, desarmamos la cabina y nos encontraremos en otro lugar siendo lo maravilloso que somos acá, pero en otro lado. Por supuesto. Y nos vemos el sábado 21 acá afuera en la calle para bailar y celebrarnos. Nos encontramos ahí. Adiós. Adiós. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito donde sea, una velita. Así que, así bueno, que fíjate bien que querés quemar. gózalo. Yo quiero bailármelo.